¿qué pasa? ¿Qué tal estamos? Saludos desde Irola Irrati, arrancando una nueva edición de Asesino el Rock and Roll. Estamos en el primer fin de semana de junio. Sí, señor. Seguimos desescalando. Bueno, hoy vamos a tener un programa con invitados, invitado, quizás con invitados, porque igual viene acompañado Charlie, vocalista de Radio Crimen, con algún compañero de la banda para presentar el último trabajo de la banda bilbaína. Y mientras tanto, porque habrá que presentar alguna cosilla que nos dejamos en el tintero la semana pasada y otras cositas nuevas que tenemos por aquí, pues vamos a arrancar ya este nuevo episodio de Asesino el Rock and Roll. Lo vamos a hacer una vez más con una banda nueva, pero con veteranos en sus filas. Es lo que venimos comentando en los últimos tiempos, desde hace ya bastante tiempo, que ahora los grupos nuevos son formados por los viejales ya de muchos casos de los 80, como el caso que nos ocupa, Cruella. Desde Ezkerraldea, desde la margen izquierda y zona minera, este cuarteto en unos días va a tener en la calle su primer trabajo, que va a editar el sello Maldito Records Digital. Y bueno, pues ellos, que vienen ya de cosas más recientes como Siteka, en el caso de Coex y de Peli, bajista y guitarrista y vocalista respectivamente, y luego pues acompañados de otro viejo conocido de la batería, creo que es Josean, se me escapan algún datillo más, pero bueno, que han pasado por bandas como Inri de la zona minera y bueno, y más historias. En cualquier caso, lo que os comentaba, esto pinta muy bien, porque hay un tema avance que se titula ¿Qué sabes tú? Y que bueno, nos muestra pues eso, un buen gusto por el punk rock melódico, en esta ocasión expresándose en castellano. Y vamos, pues eso, que aquí suenando ya el tema de Cruella. Quedaros con ese nombre, porque en breve estará el disco completo en la calle. Ahí están, sonando ya. Necesito escapar a mi mundo especial, donde nadie me pueda encontrar. No aguanto mi tierra, el reparto de mierda, el humano ganador. Bienvenidos a mi yo, ¿qué sabes tú? ¿Qué sabes tú de mí? ¿Qué sabes tú? Bueno, pues ahí lo tenéis, el avance de lo que va a ser el primer trabajo de Cruella desde Ezkerraldea. Suena muy bien, y bueno, pues a la espera de que salga el disco al completo, que seguramente, pues creo había una fecha que bueno, ya os lo comentaré, pero bueno, creo que va a ser a finales de junio, principios de julio, cuando salga ya el disco completo. Y bueno, supongo que la banda pasará por aquí, eso espero, para presentarlo. Estos veteranos que ya en los 80 estaban tocando en bandas como Mierda Radioactiva, primerísima banda hardcore punk de Baracaldo, y luego en Viernes 13, luego también Peli también en Juicio Final. Bueno, un montón, una historia detrás bastante grande, que ya si vienen por aquí ya nos la volverán a contar, porque en alguna ocasión ya no lo hemos contado en otras de con otras de las bandas en las que han estado y tal. Bien, vamos a seguir. Y nada, bueno, pues ahora vamos con, en este caso vamos a despedir a una banda que nos ha acompañado durante 10 años, un grupo guipuzcoano de Legazpi, de Necro Babies. Pues sí, desde pues sí, como una década han estado en activo, y bueno, pues han decidido poner punto y final a su trayectoria. Nos han dejado varios discos, y lo más reciente, que ha salido pues nada, ahora justo después del confinamiento, podríamos decir, es un CD con 4 canciones bajo el título de The Self Destruction. Y nada, vamos a escuchar al menos un par de temitas, siempre con la esperanza de que alguno de sus componentes se ponga las pilas y seguramente nos sorprenda con algún nuevo proyecto. En cualquier caso, es una banda que, pues eso, que siempre han estado ahí, aunque no se han hecho notar mucho y no ha sido un grupo que se haya prodigado mucho en directo. De hecho, yo no he tenido ocasión de verles, y la verdad tengo esa espinita ahí clavada. Pero bueno, creo que es una banda que se ha hecho notar, al menos en el panorama underground, pues en estos sonidos de que combinan el hard rock and roll con el rock and roll de alta energía, de la onda escandinava y todas estas historias que tanto han marcado a bastantes bandas también por aquí. Bueno, vamos a empezar con un temita, que se titula Going Insane Again, y lo tenéis aquí, de Necro Babies, sonando si encuentro aquí ahora. Love. Bueno, ahí tenéis eso, auténticos temazos. En este caso son cuatro en este último disco de Necro Babies, es de este trío, en ocasiones cuarteto para el directo, que se despiden con este CD. Incluye una versión de Nashville Pussy del tema She's Got the Drugs, que bueno, a su vez no es un tema, una composición propia de Nashville Pussy, sino que es una versión firmada por Mike Campbell. Me parece que es un gran guitarrista, compositor y tal, de Tom Petty and the Heartbreakers. Y bueno, en este caso vamos a escuchar una segunda canción, pero me voy a quedar con el tema en castellano que aportan a este último trabajo. Ellos siempre han grabado algún temilla en castellano en todos sus discos, si no recuerdo mal, y este se titula Sin muchas cosas. Nos quedamos sin The Necro Babies, pero bueno, con la esperanza de eso, de que haya nuevas historias, nuevos proyectos. Y bueno, yo por mi parte darle las gracias a la banda, porque siempre han estado durante estos años, ha habido una interacción, ¿no?, con este programa, y siempre han estado dispuestos a pasarnos sus canciones, y nosotros encantadísimos de poder difundir lo que hacen todas estas bandas. Así que en su caso también un gran abrazo, en especial para su bajista y vocalista, para Raf Maquiavelo. Y bueno, pues aquí han sido 10 años de, como decían ellos, de bloody rock and roll, creo que lo definían. Está sonando de fondo, creo que es esta la canción que quería escuchar, el tema Sin. Y bueno, pues aquí están The Necro Babies. Bueno, sí señor, grandes The Necro Babies. Ahí estaban ese par de temitas que hemos oído de su último trabajo, The Self Destruction. Curioso, ¿no? Su anterior disco se titulaba El Proceso de Autodestrucción, digamos, ¿no? O sea que ya más o menos en 2018 que se publicó, ya se un poquito tenían, digamos, que pensado que la banda iba tocando a su fin, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero bueno, ahí quedan estos cuatro temas y escucharemos en próximos programas los dos temas que nos restan de este EP-CD, que es el último trabajo de Necro Babies desde Guipúzcoa. Y bueno, vamos a seguir en Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia en esta edición del 7 de junio. Y bueno, ahora vamos con Kalek Urdangak. La banda también guipuzcoana que bueno, acaban de publicar nuevo trabajo. En este caso se trata de un EP de tres canciones editado en vinilo por el sello Tove Ain't Enough de Madrid, que es, digamos, su sello habitual. Y vamos a empezar con este temazo que da título al EP, que se titula Kaleak Sutan. Y bueno, yo creo los Kalek Urdangak son unos auténticos especialistas en crear unos himnos, ¿no? Digamos, y este puede ser uno más dentro de su discografía. Seguramente va a pasar a ser una de las canciones también importantes en su repertorio. Kaleak Sutan, Kalek Urdangak, su nuevo trabajo, su EP 7 pulgadas, sonando ya. Yeah. Ahí sonando Kaleku Urdangak con este nuevo trabajo, nuevo EP de tres, efectivamente de tres temas. Kaleak Sutan acaba de sonar y bueno, como siempre sus letras explícitas y con mucho sentimiento. Vamos a escuchar ahora una también, uno de los temas incluidos se titula Zipayo y yo creo que tampoco hay mucho más que añadir, sino disfrutarlo y escuchar lo nuevo de Kaleku Urdangak. Sonando, sí señor, Kaleku Urdangak, con estos tres temas. Bueno, la cara B es Boga Boga, que la escucharemos en otra ocasión. También han participado los Kaleku en el recopilatorio que se acaba de publicar, doble álbum, doble vinilo, con 25 bandas de Euskal Herria, es un poco reflejando lo que es el actual panorama del punk hoy, y un poquito más diría yo. Porque bueno, hay cositas sorprendentes, pero hoy no creo que no vamos a tener tiempo para ello. Quizás en el próximo programa presentaremos ese recopilatorio Kaosa Euskal Herrian. Y bueno, vamos a seguir ahora con Voidiots, que es una nueva banda también de Bilbao, que se estrena con un EP de cuatro temas. Bueno, aquí detrás de esta banda y al frente está Mikel Beavs, conocidísimo por haber pasado por bandas como Pop Crash Collapso o como los FTP, sobre todo los más conocidos y más historias. Y bueno, pues aquí se estrena también con Voidiots en formato de cuarteto. Luego os comento un poco los componentes y vamos a empezar con esto, que se titula 1982 y que da título al EP editado por Discos Banana. Sonando ya, Voidiots. The pain of the heart is over. Bueno, ahí están sonando Boy Dots desde Bilbo, con alguna extensión por ahí, aunque hay una historia detrás un poco de que también, digamos, de que el grupo tenía algún origen en el Reino Unido, en Leeds, creo. Y bueno, pues eso, presentan estas cuatro canciones. Aparte de Mikel Beats, que es un poquillo el motor del proyecto y de la banda, por supuesto, las canciones y todo el asunto gestado en los Pocket Sound Studios de Bilbo. Y bueno, ¿quién más está por ahí? A la batería está Guanche. Al bajo tenemos también a otro gran veterano como es Miguel Mortis, que lo tuvimos por aquí hace unos meses presentando su disco. ¿Y quién más está por ahí? Me parece que el otro componente también a la guitarra es Gary, que en este caso su currículum no lo tengo muy claro. Pero bueno, si esto se lleva al directo, pues me imagino que ese será el cuarteto que presentará estos temas en directo, ¿no? Vamos a seguir ahora con otro de los temillas. Escucharemos el... Bueno, deciros que el EP en vinilo, el vinilo está disponible a través de Discos Banana, que tiene su página de Facebook, y bueno, aquí detrás está la gente de Campamento Rumano. Y bueno, vamos a ir ahora a escuchar este otro tema que se titula Pinko Es. Y aquí tenéis a Boy Dots. Bueno, ahí estamos, sí señor. Ese Charlie, ya tenemos por aquí a los invitados. En breve, o invitado, no lo sé. En breve estamos con Charlie. Y bueno, pues nada, ahí queda eso. Luego ya tendremos ocasión en otro, el próximo programa de escuchar los otros dos temas. Y nada, pues buen debut. Aunque ya tenían alguna cosita grabada anteriormente, pues ya ahí tenéis un poquito de qué va esta historia. Y nada, bueno, vamos a escuchar ahora La Soga del Muerto, esta banda también formada por veteranísimos desde, también, bueno, desde la margen izquierda, podríamos decir, pues hay con Santi y con África, otros punks de los 80 que ya estuvieron en varias historias y que, bueno, después de que llevan 35 años en esto, pues también es de agradecer que sigan en activo. Ellos en tantos años pues han tenido también sus periodos, digamos, más relajados y tal, y bueno, en esta última etapa de La Soga del Muerto pues lo han cogido de nuevo con ganas y acaban de publicar un EP con 6 canciones que se titula Luego Vas Tú, que ese título nos da un poquillo de qué pensar, pero bueno, pues eso, 6 temitas han metido en un vinilo de 7 pulgadas que edita Bristol Records o Gangs of Bristol, que digamos que es el sello, ¿no?, de la tienda de discos y tal de Bilbo. Colaboran también en la distribución pues la mítica DDT, Bicho Raro Records, que es una distri de Asturias. Y bueno, pues el disco lo tenéis ahí a vuestra disposición, en vinilo, se lo podéis pedir a la banda, ya sabéis los contactos por páginas de Facebook y todas estas historias. Y nada, vamos a escuchar al menos un par de canciones, lo que abre la cara A, que bueno, trae un par de versiones. El primer tema es Adelia, que es una canción de vieja, de los 80, de Pispirutos, que era una banda de... Igual a Charlie le suenan también, luego nos comentará. De la margen derecha de la ría, pero de la margen sucia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Creo que de Erandio por ahí, ¿no? Sí. Por cierto, sí, que hay conexión, ¿no?, entre Charlie, entre... No te presento ni nada, pero ya que estamos con esto... entre Pispirutos y... Y Daisy Cutters y toda esta historia. En Pispirutos estaban Alfon, puto Alfon, ya que era un bebé, y guitarra y Javi batería. Ajá. Sí, sí. Santi, el de la Soga del Muerto, pues también pasó por la banda. Claro, yo en ese momento ni les conocía, claro. Y de ahí creo que viene la conexión, porque han hecho esta versión, ¿no? Han recuperado ese tema que aparece en la maqueta de estos Pispirutos, que si queréis escuchar la maqueta y escuchar la banda, tenéis la maqueta al completo en el bancán del libro Mierda de Vizcaya y sus grupos punk maqueteros, que aparecen todas las bandas que luego vienen reflejadas, bueno, todas, buena parte de las bandas que luego vienen reflejadas en el libro. Y bueno, igual me estoy enrollando demasiado. La Soga del Muerto. Adelia es lo que va a sonar ahora, y detrás viene Cualquier Ciudad. Este ya tema propio de La Soga del Muerto actualmente. Y vamos a darle marcha a esto, que estoy aquí con los vinilos y estoy un poco despistado, porque hacía tiempo que no enchufaba el plato, pero aquí están. Adelia, Adelia, Adelia. Bueno, creo que se nos ha acabado el temilla. Vamos a dejarle sonar un poquito más, ¿eh? Y enseguida ya entramos con Radio Crimen y charlamos con Charlie. Dios, adiós. Bueno, era en La Soga del Muerto. Hemos escuchado al final toda la cara A del disquito y ya tendremos tiempo, pues eso, de seguir escuchando algún tema más y de que se pasen por aquí, a ver si la idea es recuperar, como os comentaba, el tiempo que hemos perdido de confinamiento, porque se nos han acumulado algunas cositas aquí de bandas que tenían que pasar por aquí, así que igual nos extendemos incluso en el mes de julio para que pasen por aquí los grupillos a presentar sus cosas, que la gente está con muchas ganas, y aquí tenemos a Charlie, en este caso como vocalista de Radio Crimen. Arratsaldeón, Charlie. Muy buenas, Javi, muy buenas, criaturas. Encantadísimo, como siempre, de que te acerques por aquí, que yo muchas veces digo, joder, con la hiperactividad que tienes y la cantidad de proyectos que tienes, igual nos teníamos que ver dos o tres veces al año. Pero bueno, en este caso venimos un poquito a hablar de Radio Crimen, del último disco que se ha publicado, que si no recuerdo mal, era el cuarto en estudio, ¿no? El cuarto en estudio, sí, pues recientemente publicado, de momento en redes sociales. En redes sociales. Vale, que más viene solo. Me comentabas que igual venía el nuevo bajista, ¿no? Vengo solo, sí, iba a venir Sopli, porque hoy precisamente va a ser el primer día de ensayo después de esta crisis de la banda. Entonces ellos han ido a la lonja ya, y bueno, pues como Sopli está ahora poniéndose las pilas con el bajo, pues no le hemos dejado escaparse. Es una de las novedades de dentro de Radio Crimen en los últimos tiempos, ¿no? El cambio de bajista, que ha salido Gato, sí, que llevaba desde el principio, sí, ¿no?, la banda. Desde el principio, pues no, creo que son ya 7 años. Gato está en la formación inicial y bueno, ya en el último año, en la última gira, que sí que fue bastante frenética, pues la compatibilidad de sus quehaceres, la gente. Solo la gente que está dentro de estas historias sabe la dedicación que requiere una banda que funcione. Entonces, ya Gato no daba más de sí para poder combinar vida personal, trabajo, parejas, en fin. El rock and roll es una máquina de destruir trabajos y vidas personales. Bueno, en tu caso eso parece que no. Bueno, yo también he pasado mis tempestades. Lo que pasa es que, bueno, claro, sí que es verdad que llega un momento en el que consigues tener cierto equilibrio y luego la suerte, pues por ejemplo de no tener que trabajar de una forma dedicada a otra cosa, como ahora ya es mi caso afortunadamente, entonces puedo, digamos que puedo llevarlo un poco mejor. Y luego sí que es verdad lo que dices de esta hiperactividad que me obligan a no estar quieto, pero básicamente pues para no pensar demasiado. Claro, fíjate lo que comentaba yo antes con el tema de Santi y África, ¿no? Que llevan toda la vida, ¿no? Sí. Y lo comentaba eso, que en 35 años, pues lógicamente en las vidas pasan muchas cosas y es muy complicado estar siempre al pie del cañón. Ellos han tenido sus momentos de, pues eso, de estar más ausentes, ¿no? Digamos, de este mundillo, sí, sí. Aunque tanto les gusta. Supongo que tú también, aunque no lo parece, has tenido tú también tus años, como decías, o tus épocas. Yo más. Creo que todos tenemos unas trayectorias que tenemos, claro, que a la que tenemos que ser fiel y seguir. En este caso, por ejemplo, a mí me da cierta envidia cuando gente como La Soga emprenden un camino inicial y lo mantienen de forma pues prácticamente perpetua, porque sí que muchas veces la hiperactividad que a mí me empuja a seguir creando cosas nuevas, sí que creo que ha habido veces que me ha impedido desarrollar igual todo lo que daba de sí ciertos proyectos que luego de forma pues con igual por nostalgia o añoranza echo de menos, ¿no? Entonces yo sí echo mucho de menos pues a la Casa User y todas aquellas primeras bandas, los Daisy Cutters, que ahora por eso he tenido que hablar antes de tiempo, porque en el momento que mencionas cosas que me traen recuerdos de esa época. Pero bueno, por una cosa o por otra, pues a mí me ha tocado eso, abrir muchos caminos nuevos y no aguantar demasiado. También es verdad que cuando estás en una banda, muchas veces la gente no notas un cierto el cierto mínimo, la cierta mínima acogida para seguir manteniendo la ilusión de esa banda, ¿no? Y luego cuando ya la olvidas o la dejas, te viene una pequeña legión de gente diciendo, me gustaba mucho. Joder, ello, ¿por qué no ibais a los conciertos? Joder, cuando eso. Eso pasa siempre, es que lo hemos hablado más de una ocasión, es que siempre pasa lo mismo. Siempre, ¿no? Pasa lo mismo. Bueno. Igual es porque socialmente también tendemos a adorar a las cosas muertas más que a las vivas. Bueno, lo importante es que vosotros, veteranísimos, seguís ahí. El ejemplo eres tú y Santi y África y mucha gente, porque lo que venimos comentando también mucho últimamente aquí en el programa es eso, que salen nuevas bandas, pero son los viejunos de realmente sí, es un poco estamos simple los mismos resucitando distintos proyectos. No será por nuestra culpa, creo yo, que quiero decir, nosotros no estamos sujetando ninguna puerta conteniéndola para no dejar pasar a nadie, sino que más bien nosotros crecimos en un entorno social que nos llevó, como todas las tendencias sociales, a un tipo de música. Y ahora mismo, por ejemplo, yo lo veo en mi chaval que tiene 16 años, pues está más interesado en otro tipo de música, no menos interesante, porque sí que es verdad que por ejemplo en el hip hop que le escucha hay unas letras que me parecen fascinantes y entiendo perfectamente pues que busque su estilo, su gusto. Pero sí que es verdad que cuando ves a un grupo de jovencitos, jovencitas haciendo un punk rock pues del que a nosotros siempre nos ha gustado, a mí ya directamente me da una nostalgia feliz, ¿no? Sí, sí, sí. Pero además, bueno, pero ¿alguna eso... ¿Alguna ha habido en los últimos años que además enseguida me viene a la cabeza a los chavales de Desorden que lo han dejado? Sí, sí. Pero eso era increíble lo que han hecho en 4 o 5 años, que se han pateado un montón de escenarios, sí, y sí, con una calidad impresionante. Y con una puesta en escena, sí, que además de las que gusta ver, de las que realmente sí que te espolean y te dicen, ay, qué bien que alguien venga pegando fuerte. De todas formas, yo pienso que los que seguimos en esto, en gran parte lo seguimos en ello porque no queremos abandonar ese espíritu vital que nos hace seguir sintiendo un poco jóvenes dentro ya de esta estructura viejuna, ¿no?, que arrastramos. Oye, ¿cómo has llevado toda la...? Porque es casi inevitable hablar de ello, ¿no? ¿Cómo has llevado todos estos 2 meses y pico de tal, ¿no? Porque ha sido realmente... Hombre, yo lo llevo especialmente mal. Realmente lo he sufrido mucho, pero básicamente no por el tema personal de que el virus haya atacado cerca y tal, pero sí que me preocupaba mucho y me sigue preocupando el poder vivir como realmente a nosotros nos gusta, porque sí que es verdad que en un primer momento, ante una crisis de este calibre, yo entiendo que hay que protegerse y que hay que quedarte alerta, ¿no? Como ante cualquier peligro, es lógico pues el primer bloqueo inicial o las reacciones necesarias, pero claro, llega un momento en el que te das cuenta de que cuánto tiempo tiene que pasar para que mi vida vuelva a tener sentido, porque claro, siento ser un portador de malas noticias, pero todos vamos a morir, o sea, la vida es lo que es, son 4 días podemos protegernos para salvar uno de los días, pero si me dices que tengo que estar 3 de los 4 días no viviendo o viviendo malamente, casi no me apetece demasiado. Entonces, lo que me preocupa, lo que realmente me ha tenido en días muy negros y que todavía sigo bastante preocupado, es si esto se va a utilizar de alguna manera para intentar limitar, no prohibir, pero sí limitar la forma de vida que realmente nosotros venimos defendiendo desde hace décadas, ¿no? O sea, que es nuestra forma de protestar, o al fin y al cabo de manifestarnos, ¿no? Con una herramienta artística, pero al fin y al cabo manifestarnos de una manera que no puede ser otra. O sea, a mí no me importaría dar un concierto con gente sentada, pues a corto plazo, porque tengo esa necesidad de tocar, o ir como espectador a verlo, porque prefiero ver a unos colegas tocando o a un grupo interesante tocando, aunque yo tenga que estar sentado, que no verlo. Pero ¿hasta cuándo? Eso es lo que me preocupa. No tengo miedo, espero que no, todo el mundo esté más positivo que yo, siempre he tendido al pesimismo. Entonces todo el mundo dice que no, que va a venir una vacuna, que tal. Me da un poco de miedo, ¿no? El que ojalá dentro de un año esto sea un recuerdo y tal. Pero sí que uno siempre piensa en las manos negras y en los hilos que hay por ahí, que pueden estar moviendo esto con unos intereses que desconocemos. Hemos vivido ya ocasiones en las que de una manera menos justificada se han hecho cambios que han recortado nuestras libertades sin algo tan evidente. Entonces sí que es verdad que ahora esa gente que es más peligrosa que el virus, ese auténtico virus que es algunas mentes perversas tienen una gran oportunidad para intentar limitar la forma de vida de cuatro, al fin y al cabo, que no van a ser defendidos de forma masiva, porque al fin y al cabo ahora la gente lo que quiere es ir a la playa. Parece que solo le interesa ir a la playa o montar en aviones, aunque vayan petados. Claro. Pero entonces, esa necesidad de el contacto físico, el abrazarnos, el llenarnos de sudor, el comportarnos como auténticos seres libres que a veces tenemos la suerte de conseguir en un escenario y con un entorno de salas de gente, ojalá esté equivocado, pero veo un horizonte bastante lejano para volver a eso, ¿no? Aparte de, bueno, ya todos esos términos, que también es otro arma también de poder o de control, esa guerra de terminologías, de nuevas normalidades, eso asusta, ¿no? Sí, cuando te dabas cuenta a los pocos días de que vamos a estar unos días encerrados porque es verdad que hay una enfermedad grave ahí fuera, vale, nos quedamos, pero es que encendías la televisión y de pronto las grandes compañías ya tenían anuncios modelados a la situación. Claro, era como si ya tuviesen todo el marketing preparado. De pronto ya te decían que podías comprar un coche aunque te quedases en el paro, o que aunque estemos encerrados, tal. Era como que rápido se han reorganizado y qué rápido te hablan. Una normalidad, si no es normal, no es nueva, es una anormalidad. O sea, no sé cuando a ti te pega un tiro la policía, caes abatido. Es casi romántico. Ha caído abatido, ¿no? Si te hubiera quedado cualquier otro ser humano que le pega un tiro a otro, ha sido asesinado, claro, le pegó un tiro a bocajarro, sí, sí, y tal. Pero no, es que caes abatido. Es en curioso, la nueva normalidad. Son detalles que igual, que la masa, vamos a decir, la masa de gente, la sociedad, muchas veces ya no se para a pensar. Es importante pensar, es importantísimo pensar. De ahí lo que te hablo de la Está lo que tú comentabas, pues pensando en eso. Hay mis vacaciones, hay mi vuelo anulado. Y ya está. Y si en esa necesidad básica, que al fin y al cabo es la de comer, follar y dormir, pues lees un rápido o te dicen rápido en las noticias oficiales que se celebra un macrobotellón, 50 jóvenes celebran un macrobotellón en Gorliz. Pero vamos a ver, de verdad, señores lectores o gente que escuchéis eso, ¿asociáis la palabra macro botellón con 50 jóvenes? Sí, no, sí. ¿No os parece, claro, que? Porque saben, ya es que habría que. Son unos irresponsables y son 50 personas tomando alguna terraza, llamando irresponsables a los jovencitos que se han juntado, que yo no digo que esté bien, pero en ningún caso es un macro botellón, son 50. Sí, entonces, bueno, está claro lo que interesa y lo que interesa vender y lo que interesa que la... Pues eso, es la historia de siempre. Lo que pasa es que ahora esto se ha amplificado de una manera que y el miedo es normal, porque es que el ser humano Eso es parte de lo que me preocupa, ¿no? Que ahora de alguna manera, pero bueno, al fin y al cabo, tampoco tenemos que esperar que haya una masa que nos defienda o algo así. Tenemos que seguir como hemos estado toda la vida, luchando en nuestro reducto por nuestro pequeño mundo, ¿no? Por nuestro micromundo. O sea, los grandes festivales van a volver, eso seguro, El rock and roll va a salvarse, pero ese rock and roll de los grandes festivales, claro, con nombre de bancos, eso se van a salvar. Lo que me preocupa es todo ese sector que de alguna manera ya le hacen ver como que, bueno, es que tienes que estar hasta el 2021. Vete pensando en el 2021. Detrás de eso hay un montón de gente que vive al día. Claro. Hay un montón de gente que por una cosa o por otra no tenemos más remedio que navegar entre esa economía más o menos hipersumergida o a medio flote, y que me temo que sí pueden ser los grandes olvidados. Entonces, no queremos que desaparezcan las salas en las que nos movemos a gusto, que todo ese tejido se vaya yendo a la mierda. Y entonces me gustaría que, bueno, estoy viendo que ya empieza a haber pequeñas asociaciones, organización. Esta situación obliga a volver a organizarse, por decirlo de alguna manera. Sí, está claro, ¿no? Pues el problema atañe a un montón de gente y se ha generado pues un problema muy gordo. Y bueno, pues eso, a ver cómo va sucediendo todo. Pues sí. Fíjate que vosotros, el disco de Radio Crimen, con este largo título. Yo no sé si el título del disco y el disco estaba justo cuando empezó el confinamiento, cuando saltó toda la movida. No tiene nada que ver. Nada, porque, ¿no? O sea, ya estaba, ¿no? Todo. Esto es algo que nos están preguntando mucho y es lógico porque parece como que va muy acorde con esta última noticia o este último drama porque atravesamos, pero realmente nosotros, bueno, este trabajo lleva más de un año gestándose. Hemos trabajado esta vez con la idea de grabar un single y lanzarlo. O sea, hemos ido sacando tema a tema a lo largo de 12 meses aproximadamente el conjunto de lo que luego ahora ya presentamos bajo esta colección y con este título. Todo este trabajo que como te digo lleva meses atrás es el fruto realmente de nuestro encierro vital, de nuestro confinamiento que arrastramos desde los 80. O sea, nosotros somos gente, o yo al menos me considero así, que para mí el distanciamiento social es algo que aplico desde toda la vida. O sea, nunca me ha gustado demasiado tener cerca gente con la que no estaba, igual que posiblemente a ellos tampoco les apetecía que estuviese. Cuando llega esta especie de encierro, este último encierro, me doy cuenta al cabo de unos días que yo ya lo estaba, no me siento tampoco tan, claro, tan raro. Quiero decir, si tengo, y es a lo que animo a la gente o a las criaturas cercanas, si tengo el micromundo ya creado, si yo ya tengo lo que realmente necesito, de verdad, no hace falta gran cosa del mundo de afuera, porque el mundo de afuera para mí es un mundo totalmente ya perdido. O sea, un mundo descerebrado que se mueve ya con unas conductas a través de aplicaciones y de un sistema social con el que no tengo mucho en común. Entonces, cada canción de este disco es traspolar, o sea, se puede traspolar a lo que está sucediendo ahora, pero no porque hayan matado a ese chico negro la semana pasada. El último single que presentamos es Asesinos. Ah. Y Asesinos hace una referencia clara al abuso y los crímenes que vienen por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en todo el planeta. Pero es que esto lleva sucediendo. Sí, que no es nuevo, vamos. No, claro, no es para nada. Bueno, entonces, claro, también me podría decir, oye, ¿estás Asesinos y tal? No, porque aparte de que ya estaba lanzada hace un mes, es verdad que hace un mes hasta hubo alguna voz cercana que dijo, joder, este single es un poco bestia con la que está cayendo, y encima, joder, daros cuenta que si es que encima es gente que está siendo aplaudida, que es, a ver, que todo el mundo no es igual. No, si no estamos, no hacemos una crítica directa o por ser punkis decimos mierda policía sin más. Simplemente hacemos reflexiones de un mundo en el que vivimos e intentamos de alguna manera manifestar cosas con las que no estamos de acuerdo o que creemos que hay que denunciar. Ahora es estupendo lo que está pasando en el mundo a raíz de este muchacho, pero esto ha salido a la luz porque alguien lo ha grabado con el teléfono y se ha hecho bastante viral porque estaba en un país bastante propicio, por nos guste o no, para que este tipo de cosas causen una reacción social. Uh-huh. Aquí, al menos allí, hasta donde estoy informado, ya se les ha localizado, se les ha echado del cuerpo o se les va a juzgar y posiblemente tenga que pagar, aunque solo sea por vergüenza, para que la gente se tranquilice. Aquí tenemos a Íñigo Cavacas. Sí, bueno, y muchísimos casos de... Se me ocurre así como a bote pronto, o sea, está bien, yo salgo por el muchacho de USA, si hace falta, a la plaza circular, pero aquí a Íñigo, claro, se lo cargó la policía y los responsables ascendieron. Entonces... este disco no es una profecía. Nosotros no somos, no éramos visionarios. Simplemente es verdad que el título sí puede... Bueno, ha coincidido, pues eso, que han pasado una serie de cosas y tal, pero bueno, sí, al final están pasando... Pero eso es, siempre hemos creído que las peores cosas imaginables están pasando en este momento, pero no ahora, sino siempre. Siempre están pasando cosas terribles y es necesario que alguien eche un cable a ese pozo, a ese fango en el que hay gente sufriendo de verdad. Pues sí, vamos a... Oye, que hemos empezado aquí a bla, bla, bla, bla, bla, cosa que me esperaba porque ya un poquito... Joder. Pero oye, que a mí me encanta, ¿eh? Ya, a mí me encanta, vamos, es que esto es lo mejor que hay. Que igual luego... Lo siento, ya, por música, igual, joder, si esto es una radio de música. Si va, ya, pero lo que estás diciendo es todo lo suficientemente interesante para que la gente esté en casa... Bueno, solo intento ilustrar lo que... O sea, defender de realmente lo que traemos, sí, ¿no? He venido aquí a hablar de mi libro. No, maravilloso, Charlie, porque... Vamos... Es lo que hay que decir. Bueno, vivir apasionadamente. Efectivamente, que todas estas cosas es nuestro día a día, en cierto modo. Y a los que nos gusta la música y nos gusta el punk rock y tal, pues estos discos y estas letras y estas canciones pues reflejan un poquito todo eso, ¿no? Y la gente se siente identificada. Nuestro, digamos, micromundo. Micromundo, que bueno, al fin y al cabo, en vuestro caso ya tenéis un montón de seguidores, ¿eh? Bueno, pues afortunadamente sí que luego dentro de eso vamos encontrando de ese grupito de seguidores, pues también habrá de todo y habrá de muchas. Pero sí, bueno, siempre quiero pensar que es gente con una inquietud, ¿no? Sí, bueno, hasta recuerdo, por ejemplo, así a bote pronto, en este verano pasado en una fiesta de CNT en Cataluña. Uh-huh. Pues como siempre viene gente pues a saludarte y me vino un chico y me dijo, oye, nada, pues que le gustaba mucho el grupo, lo típico, y casi un poco avergonzado me dijo, bueno, soy policía municipal. Y yo, no importa, seguro que eres una bellísima persona. Y además me dijo, pero indepe. Pues mira, anecdotillas como esas al final también son las que le dan salsa al asunto, ¿no? Vamos, ¿cuál quieres que escuchemos así para empezar? ¿Quieres que escuchemos Asesinos o prefieres otra canción, bueno, más rebuscada, no? Porque Asesinos, sí, porque simplemente ha salido a colación y además sí que es verdad que bueno, que de alguna manera rendimos ese tributo a todas las personas caídas bajo esos cuerpos. Bueno, pues vamos con Asesino. Las peores cosas imaginables están sucediendo ahora mismo, ¿vale? Ese es el título. Ese es el título creado por Luis, que creó controversia y decíamos, a ver, ese título, tío, no es por, muy, por, no es pero muy largo. Por su extensión, digamos. ¿O sí, por... sí, no, me parecía muy largo. No, la idea era buena. De hecho, luego él tiene una... Es una pena que no haya podido venir, porque él tiene explica de dónde le surgió la idea. Creo que tiene una historia. Pero bueno, tuvimos nuestros más y nuestros menos casi por un tema de logística, ¿no? Porque hay muchos sitios en los que tienes muy poco sitio, claro, en las publicaciones y, oye, no nos lo van a poner solo con ese título. Pero bueno, al final es que creo que ha sido un acierto. Yo cuando lo vi, o sea, cuando me enteré en el primer momento del título, y lo primero que me vino a la cabeza fue el disco de Sociedad Alcohólica, ese que tiene ese título también largo, el de... ¿Cómo es? ¿Cómo era? No tengo ni idea. Tal, el cántaro vacío. Luego lo comentamos, lo busco aquí en el que todo lo sabe, como digo yo. Sí. No, pero Luis tiene lo que te digo. Él leyó alguna publicación en algún medio de alguna historia, creo que tiene que ver con algún movimiento punk, pero me suena que en alguna otra parte del mundo. Y de alguna manera luego lo relacionamos o lo relacionó con todo esto que pasa a través de las redes, con la dark web y todo lo que hay debajo de esa internet sumergida. Entonces queríamos de alguna manera hacer las reflexiones de siempre, o sea, nuestra ideología más o menos contextual de siempre, pero haciéndola un poco más actual, o sea, tocando temas de siempre, pero de alguna manera en los tiempos que ya estamos viviendo ahora, ¿no? De ahí, por ahí, creo que ha sido uno de los éxitos de este disco, y porque creo que sí que puede mostrar una evolución real de banda. Bueno, vamos con Asesinos, Radio Crimen. Va sonando otro temilla de Radio Crimen, de este cuarto, estaba diciendo cuarto disco, como te decía, de estudio, porque luego tenéis ahí un par ya de directos o así, ¿no? Ahora comentamos, para Charlie, que no te he subido, y vamos a dejarlo aquí, ahí, y bueno, eso era Asesinos. Asesinos. He mirado eso que te comentaba antes, te lo digo porque... Ah, sí, el ahora, título de... Ahora al escucharlo seguramente ya te sonará. No te creas, no es una banda precisamente que... Y ese que tanto habla está totalmente hueco. Ya sabéis que el cántaro vacío es el que más suena. Hostia. Así te titularon su segundo LP, Sociedad Alcohólica. No tenía ni idea. En el año... Bueno, ahora no veo el año. Bueno, pero ahí queda como curiosidad, ¿no? Y aquí estáis compitiendo un poquito en ese supuesto... En ese supuesto ranking de sílabas. No voy a contar las palabras ni las sílabas, ya lo haré cuando tengamos más tiempo, pero bueno, ahí como curiosidad. Y eso, que habéis sacado este disco, lo anterior fue el doble en directo, ¿no? El doble en directo, sí. Este disco teníamos muchas ganas de... Bueno, tuvimos la suerte, una de las claves para mí del sonido de este disco es el estudio, ¿no? Este disco está grabado por primera vez en Estudios Chromatic, entramos la banda, es de Pedro Monge. Eso es un... Sí, es un estudio, bueno, A ver, trabaja quizás los sonidos duros, más metal y tal. Pero bueno, pues por contactos y por cosas que habíamos escuchado, de hecho, yo conozco el estudio gracias a Obsesión Fatal, que es de donde procede Sopli, el actual bajista, ¿no? Entonces Obsesión Fatal nos llama para hacer una colaboración, vamos al estudio y sí que vemos una forma de trabajar y un sonido realmente sorprendente y además al lado de casa. Entonces, bueno, realmente a los mandos estuvo Aitor Ruiz, creo que es, y bueno, el resultado para nosotros fue espectacular. También es verdad que otra de las claves es que el máster, la masterización, corre a cargo de Barry Seig, que es un tipo muy reconocido a nivel internacional porque, bueno, ha trabajado con todas las cosas así bestias y grandes como los Rolling, pero realmente nosotros teníamos un contacto gracias a los Peter and the Subtube Babies, porque ellos, a ellos les produjo un disco y está afincado en Chile. Le escribimos, conseguimos que nos masterizase y el resultado pues es lo que yo, para mí, es el mejor disco de Radio Crimen. Siempre La Última Criatura es tu favorita, pero ya lleva unos meses, vamos trabajando durante meses con él y a día de hoy sigo afirmando que es para mí el que más me satisface. Pero la grabación la habéis hecho en un periodo de tiempo. La grabación se hizo concentrada en, la grabación bastante. Se ha hecho en dos partes. Antes de verano 2019 y grabamos la mitad, aproximadamente, no sé si cinco temas o seis. Y después del verano, casi finales de año, rematamos la historia. Y luego, pues lo que te comento, ¿no? Fuimos sacando single a single hasta el último y hasta la presentación del disco completo. Porque en el tocar habéis estado tocando. ¿No habéis tenido periodo de parón? No hemos parado. Era una de las claves en el funcionamiento de este disco, ¿no? El poder mantener la gira, como veníamos presentando también el directo, pues de alguna manera no queríamos interrumpirlo. Queríamos romper un poco la dinámica de disco-presentación y de esta manera, pues en lapsus de 15 días o así, pues podíamos grabar tranquilamente, dejar todo cocinado y luego ya lo que te comento, la masterización final, que eso sí que se ha hecho ya pues a finales de año o así. O sea, que encantados con el resultado de hombre, del yo, disco, de ya, no solo de las canciones, porque me imagino que con todo lo que llevamos ya recorrido y esta mochila ya de como músicos, sí que cada vez tienes un listón, una exigencia, una autoexigencia, claro, ¿no? Claro. Entonces, a mí me cuesta, por ejemplo, quedarme a gusto con el tema de las voces. No digo quedarme a gusto de pensar que está de la hostia, sino que no me avergüence mucho escucharlo. Tengo mucho pudor a la hora de escuchar mi voz en canciones. Y con este disco estoy muy contento. Ajá. Sí, bueno, escuchando así, fíjate, por ejemplo, cuando hemos escuchado Asesinos y cómo ha entrado ahí todo ahí, que empieza muy cañera ese tema, ¿no? En particular. Sí, es uno de los hits. Es un buen también, bueno, es la segunda canción del disco, pero que la cosa empieza fuerte y tal, ¿no? Bueno, y pues eso, comentabas que no habéis dejado de tocar. Ahora recientemente también ha salido en México un directo que de cuando estuvisteis por allí. Eso es un capricho de Bam Bam, que es la disquera que nos lleva por allí. Bueno, que me ha llevado toda la vida desde que yo, claro, le conozco. Bueno, sí, de Carniceros y tal también hay cosas. Es ya una década larga de lo que ya ahora ya es una amistad. Entonces, él siempre hace un esfuerzo extra porque realmente lo que le gusta es tenernos allí, más que el negocio puro y duro, ¿no? Porque sale una pasta de llevar una banda de aquí, aunque solo sea la financiación de viajes y demás. Entonces, una vez que estuvimos allí y que ya estaba previsto grabar todo, pero bueno, sin una idea fija, quiero decir, no es un proyecto de grupo, que son cosas que parten de él, que lo comenta, y nosotros pues con todo el agradecimiento del mundo, pues sí, encantados, porque no deja de ser una pieza que mola mucho pues a quien le guste estas colecciones y rarezas y tal, y por otro lado pues si le puede ayudar a poder financiar un poco más el viaje, pues encantados. Entonces, de hecho, yo no tengo físicamente esa copia todavía, así que espero volver. ¿Llegará algo por aquí o cómo? Yo supongo que si tengo la suerte tenemos la suerte de acercarnos por allí, que es que mi idea era irme este mismo año, pero bueno, que con este lío pues cuando se pueda, Entonces sí, traer algunas copias debajo del brazo, porque los envíos son carísimos. Al final, claro, sí. Es lo de siempre, enriqueces más a ciertos estamentos que no te interesan para nada que lo que nos nutrimos entre nosotros, ¿no? Enviando paquetitos y leches estas. O sea, que la experiencia de México, que fue hace cuánto. Esto fue hace un año justo. Hace un año. Sí, pero bueno, básicamente pues porque el calibre y todo eso sí. Te lo recuerda. Sí, y hace muy poco sé que han aparecido fotos, pues sí, hace año y un mes o así. ¿Cómo fue la respuesta allí en...? Bueno, a ver... Allí, porque bueno, eso es una locura siempre. En México... Son como son, o sea, socialmente... son adorables, ¿no? Es una sociedad que aprecia la música de una manera que aquí se perdió, entiendo, yo no llegué a conocerlo aquí nunca, pero bueno, entiendo que aquí hubo un momento, en la vieja Europa me refiero, en que las artes eran un oficio admirado y respetado, ¿no? A nivel de por el pueblo. Hoy en día ya básicamente hay otros, aquí al menos hay como otros estigmas a los que, bueno, están en los deportistas, los youtubers y los influencers, claro. Y tal. Quiero decir, el oficio de músico no es precisamente, de hecho no se considera en muchos casos, a no ser que seas pues potencialmente rico o comercial, no se te considera, pero ya en la distancia corta, ¿no? En el plano familiar, yo creo que mucha gente habrá sentido lo que he sentido yo como músico. De falta de empatía familiar, ¿no? Que no se te valora, ¿no? O amigos que te siguen preguntando, ya llegas a los 30 y te dicen, ¿todavía sigues tocando? Tío, tú sigues pescando, o sigues, no sé, o jugando al fútbol, o yo qué sé, o claro. Hagas lo que hagas. ¿De verdad te parece raro que siga haciendo algo así? Entonces, allí no. Tú en el momento que llegas a México, hasta los funcionarios de aduanas o algo así, te reclaman con la mano en el momento que el contacto visual de un instrumento y tal, quieren hablar con el músico. Es un oficio admirado, o sea, respetado. No voy a decir tampoco admirado, porque no te entran como groupies, ¿eh? No os quiero decir... socialmente, digo, no un colectivo concreto de gente. Que valoran, socialmente, ¿no? La música... Es un arte valorado, o es un oficio valorado. Claro, entonces, esto te abre muchísimas puertas. Sin embargo, aquí igual te ven en el aeropuerto. Aquí en el momento que llegas al aeropuerto, claro. Te das cuenta de lo mal educados que somos en Europa. O sea, en todo, ¿eh? Pero ya no solo como músico, sino como el portazo que te da la de adelante o el de adelante cuando sale con la puerta giratoria, porque no mira ni si viene alguien detrás, y el que venga detrás, que se joda. Ya. Allí tú llegas y es verdad que es una sociedad que tiene ese lado oscuro, oscurísimo, de crímenes y de violencia extrema, y yo tengo la sensación de que esto hace que sean, por otro lado, extremadamente amables, porque si no somos amables, pues nos matamos. Claro, entonces es que ellos tienen un dicho, algo así como, a como me hables te hablo, a como me trates te trato. Entonces entre ellos, la primera vez que yo llegué allí, Bam Bam tiene un grupo que se llaman Garrobos. Garrobos serían pues casi una especie de SEA, ¿no? Es un grupo Me quiere sonar el nombre. Metal, ¿sí? Bueno, allí tienen su nombre y es una banda que lleva ya veintitantos años, es una banda consolidada. Entonces es su banda. Y cuando estás con él, de hecho, a Radio Crimen nos llevó, aparte de los conciertos que teníamos programados nuestros, nos lleva, y esto lo ha hecho también más veces con Carniceros y tal, nos lleva con Garrobos, porque sí, están tocando, ahí se toca permanentemente. Los domingos dan tres bolos, el mismo domingo se mete una furgoneta y van a un sitio donde están ahí esos conciertos, ellos les llaman rock urbano, pero para nosotros serían festivales al aire libre, anárquicos, donde ves gente como sube por las lianas hasta las partes de arriba. Bueno, es auténticamente emocionante. Para vivirlo, ¿no? Para vivirlo. Es para vivirlo, sí. Y lo llevan con mucha intensidad. Y llevándonos con Garrobos. Ay, se me ha ido el santo al cielo. No, ¿verdad? Ah, sí. En la furgoneta, la primera vez que me llevaban, claro, tú les ves muy rudos, ¿no? Como son ellos, pero les escuchabas hablar y de verdad eran como. Parecían amantes. La forma de hablarse, pues eso, de amigos, pero aquí se ha perdido ese afecto de, ay, mi bamba, mi estimado, como se hablan entre ellos, que dicen, y ojo, ¿cómo puede ser luego tan bestias? O sea, ese lado oscuro me refiero, ¿eh? Sí. Y me temo que es de ahí que la sociedad, entre otras cosas, sean extremadamente educados y que hablen, que dominen o que tengan unos recursos lingüísticos y una utilización del lenguaje infinitamente superior a la que tenemos aquí, que aquí nos hemos quedado ya en el buah chaval, y no sé, este tipo de cosas que dices, de verdad, allí tienen una riqueza de lenguaje. Hay, vienen chavales a, vienen punks, o bueno, o en el caso de Carniceros o Charlie User, peña más del rollo after punk, sin estilos, allí le llaman dark o lo que sea, y te vienen a hablar, y muchos vienen de, la, de letras. Hay mucha gente, ahí se sigue estudiando filosofía, cosa que aquí se criminalizó. Ahí se sigue estudiando ramas con todas las ramas del arte, ¿no? Y creo que eso, lo que te digo, hay un sector de población terriblemente afectada, pero luego también hay otro sector social que adora la cultura. Entonces, es un país muy interesante, la verdad. Sí, sí, pues es curioso, porque son cosas que igual, si no lo has vivido, no... o no tienes conocimiento cercano como has podido tener tú, porque has ido varias veces, ya no solo con Radio Crimen, sino con Carniceros y tal. Lo bueno de viajar con... Claro. Con ahí te encuentras con la bandas, auténtica realidad, ¿no? De... Claro, cuando tú giras con bandas por fuera de tu casa, normalmente en nuestro mundo más underground, normalmente quien te lleva, te recoge, te lleva a su casa, vas a sus locales de ensayo. Quiero decir que una semana o 15 días nuestros de esta manera en cualquier país, pues es otra forma de viajar. Entonces lo conoces de una manera más arraigada, por decirlo así. Entonces yo que soy muy escéptico con todo este tema del hippismo y de la magia y tal, que me atrevería a afirmar que en México he vivido experiencias que supongo que se podrían asociar a situaciones difíciles de explicar de una forma real. O sea que, hostia, sí que es mágico, sí que hay como una especie de magia ahí. Joder, pues curioso. Mola mucho. Ya, Charlie, cuando llegue el momento de tus memorias... Que no tengo memorias, soy un desmemoriado, no me acuerdo de nada. Ah, joder, que te lo inventas todo, vale. Yo voy sobre la marcha. A ver, hay cosas que no se te olvidan, pero para nombres y así, yo sería incapaz de... Otra cosa que envidio mucho de la gente cercana de mi edad, que siguen teniendo memoria, digamos, fotográfica. Yo tengo, claro, las cosas gordas no se te olvidan fácilmente. Sí, es verdad que tengo la facilidad de olvidar lo malo rápido, pero para datos, nombres o poder detallar lo que había sobre la taza y cómo cogió el boli sobre nada, yo no podría escribir, lamentablemente. Sí, no podría escribir un libro, no podría. Porque eso ya... Sí, me lo tendría que inventar tampoco todo. Eso te iba a decir, que tampoco se trata de eso, pero bueno, han visto grandes obras... Serían unas memorias falsas. Pero oye, tiempo al tiempo, ¿eh? Fake memory. Tiempo al tiempo que algo habrá, que tienen demasiado que contar, demasiada vida, ¿no? Quédame, lo llevo todo para el agujero. Quiero entrar derrapando. Venga, vamos a escuchar otra que no se diga, joder, que estamos aquí presentando el nuevo disco de Radio Crimen, que bueno, en cualquier caso, siempre que vienes o que nos reunimos aquí en los micros... Ya, convertimos esto en una tertulia cinematográfica. Así que yo te voy a emplazar para que vengas igual algo más a menudo, ¿no? Pero que sí, porque yo sé que esto luego la gente lo valora un montón. Pues ¿sabes? Me agobia mucho venir a las entrevistas. Lo que pasa es que como los conciertos, te pones nervioso antes y luego ya parece que te sientes cómodo. Pero no te creas que los días de entrevista tengo el estómago muy colocado. Pero si no, pues lo que te decía, contar las cosas que nos tienes que contar, no sé cuál es el problema. Ya, yo tampoco, pues que serán inseguridades personales, de juventud, inseguridades de juventud. Al final va a gritar la gente, Lendakari. Sí, entonces llego para... Y disuelvo la institución. Y te veo ahí en el trono nuestro de la Irola Irratia, en el sillón más honorable, y debajo del... Me ha salido natural. Debajo del logo. Y pues, yo observando vuestro reloj para... que parece, este sí que parece que se paró el día de la pandemia, ¿no? Se ha quedado ahí como... Es que ese es uno, pero detrás tienes otro que creo que sí está en hora. Está en hora, ¿no? Este es el educado, el acomodado. Tuvieron a bien, después de mucho tiempo, ponerlo en hora, que me trajeron una pila desde Torrelavega. Las chicas... Porque aquí no hay pilas, claro. Las chicas de Berrinche, que es un dúo de chicas muy curioso. Mola el nombre. Y me trajeron en su visita una pila, porque se habían quedado que en las fotos que salían siempre, el reloj siempre tenía la misma hora. Se preocuparon más del reloj que de traerte una cerveza a ti. Y eso también es una anécdota. Yo también tengo anécdotillas que... Para tus memorias. Venga, vamos, ¿con cuál vamos, Charlie? Pues vamos, por favor, con Autocrítica, que creo que es un tema que ese siempre va a estar en plena actualidad, ¿no? Que nos falta mucho a todos, ¿eh? Un poco de autocrítica por parte de todos. Y todas, ya como Lendakari. Pero en plan... No, autocrítica, autocrítica general. Autocrítica, la autocrítica que le ha faltado, por ejemplo, al gobierno vasco, al responsable que fuese, para de alguna manera reconocer que ese vertedero de mierda, nunca mejor dicho, en el que sigue habiendo dos trabajadores ya fusionados, entiendo, con el ecosistema, claro. No estaba en las condiciones que debería de estar, seguramente, la autocrítica de reconocer que hay fallos y que, bueno, y que... y asumir responsabilidades desde esas autocríticas de sistema o de órganos de control a la autocrítica personal, a la autocrítica nuestra, para reconocer que quizás a veces, pues hombre, somos un poco más hijoputas de lo que pensamos y que todos somos muy amigos entre nosotros de bandas, pero luego en cuanto se va uno de alguien de un grupo, pues los otros le ponen a parir al otro grupo. Quiero decir, si no tenemos la autocrítica suficiente para reconocer nuestros errores, nunca vamos a solucionar nada. Eso que, esas cosillas que comentas. A ver, tú me has dicho ya. Yo ya estoy haciendo de lendakari. Ya. Estás desatado. No, es autocrítica, verdad, ¿no? Autocrítica habla de eso. Es verdad, y es algo que joder, que todos lo vivimos en nuestro día a día, en el trabajo, en un grupo musical, en todos los estamentos, en la familia, desde la pequeña estructura que comentas de los trabajos, en los que los compañeros o compañeras parece que dejan de serlo a la mínima que de alguna manera quedas expuesto o por lo que sea. Quiero decir, aquí tendemos mucho a ver el problema el problema de los demás, ¿no? O sea, o solucionar los problemas de los demás de una forma fácil, cuando realmente por nuestro propio bien, ¿eh? O sea, por nuestra salud mental, es necesario que con mucha frecuencia nos entrevistemos, pero a nosotros mismos. Esto siempre lo he dicho, que esto es intrínseco del ser humano. O sea, esto, ese tipo de comportamientos... A todos nos parece fatal lo que pasa con esta especie de enganche. Pero luego no te das cuenta. Esta drogadicción que hay con los móviles, ¿no? Esta necesidad que hay de colgar en las redes sociales lo que comemos o con quién estamos, haciéndonos estos selfies y tal. Pero nadie duda en señalar con el dedo al jovencito o a la jovencita del Instagram, porque están intentando vivir del YouTube, tal, pero lo estamos alimentando todos. Claro, todos estamos haciendo estas estupideces en las redes sociales. Entonces, empecemos por nosotros. Antes de empezar a hablar mal de la sobrina que sale medio en pelotas, que no lo apruebo para nada, pero que está haciendo estas cagadas en Instagram, quita el tuyo. O sea, escapemos un poco de estas nuevas drogas. Pero bueno, que yo aquí estoy con mi móvil, por sigo eso digo, o sea, que soy el primero que hago autocrítica. Pensando que estamos atrapados y que vivimos, en muchos casos, aunque queramos estar, vivimos en la contradicción muchas veces y vivimos... Casi acabas de cantar el estribillo de la canción que viene, porque además, que también pensaban que era parte de actual, este estribillo, que ya tiene 2 o 3 años y no encontrábamos la estrofa, dice precisamente, vivimos encerrados en 1984. Venga, vamos a dejarlo que suene, porque al final va, estamos dando aquí un mitin. Venga, esto es autocrítica también. Autocrítica, ¿eh? Efectivamente. Ahí está en Radio Crimen. Sus excrementos. 1984 pronto seremos vaporizados. Pues es que muy, muy bestia, ¿eh? Temazo, ¿eh? Muy bestia y muy... Joder. Esto me ha... Ahora me ha recordado también a lo nuevo de Soma, ¿no? De Soma... Ah, bueno, Soma acaba, también, acaba de publicarse un disco póstumo. Póstumo, se puede que decir. Que también en 1984 sí, lo habéis titulado y... Y bueno, que... Sí, Soma fue un proyecto que nació también con la idea de que tocasen básicamente influenciado por dos obras, 1984 y Un Mundo Feliz, todo esto mucho antes de estas pandemias y estas movidas. Uh-huh. Entonces, bueno, hace un par de años. Y... 2018 salió lo primero, ¿no? Sí, sí. Y bueno, lo que pasa es que esto se gestó con un amigo de Ecuador, Emilio, que estaba por aquí estudiando y todavía, bueno, pues viviendo en Bilbao, y ya se ha afincado en Berlín. Se ha casado con una alemana y vive en Berlín, y entonces pues ya con el disco grabado sale la posibilidad de publicarlo con un sello Bad Cave de Polonia. Y bueno, pues entre los tiempos, los plazos y demás, acaba de salir ahora el disco ahí, y bueno, y ahí va a quedar la historia. Claro, de otro recuerdo más para alguna posibilidad de memoria. O sea, bueno, no, imposible, ¿no? No, porque de hecho de las cenizas de Soma, por decirlo así, o sea, con el guitarrista de Soma, que es Orkach, también de Obsesión Fatal, a los pobres Obsesión Fatal, les estamos es como nuestra cantera, ¿no? Nos estamos nutriendo de ellos, pero bueno, al fin y al cabo es se puede combinar todo, o sea, que ellos siguen como banda. Y el guitarra, uno de los guitarras de Obsesión Fatal, Orkach, pues ya estaba en Soma con nosotros, y ahora resistimos él y yo, y con temas nuevos pues hemos sacado adelante los ejemplares, Charlie User y los ejemplares, fichando a Rafa Balmaseda de Parálisis, vale, o sea, y Andrés Andrés de Comando Vaticano. Igual a ti te suena porque tú como eres un Comando Vaticano, claro que me suena, bueno, de los 80, pero de Baracaldo. Sí. Bueno, pues el batería de aquella banda, o no sé si uno de ellos, no sé si hubo más de uno, es ahora el batería con el que el de ejemplares. O sea que este nuevo proyecto también, vamos. Otra super banda. Bueno, contar con Rafa Balmaseda. Bueno, hostia, sí, esos son palabras mayores. Sí, hay poca broma. De hecho, esto más o menos a finales de año, en diciembre o así, ya teníamos un contacto más o menos fluido. Pero cuando ya me entero de que estaba sin banda, que no estaba ya haciendo nada, porque estaba colaborando con Ana Curra, estaba haciendo cosillas, pero bueno, ya a finales de año me comenta que tiene necesidad de, bueno, que le apetecería hacer algo, y yo de hecho le ofrezco la posibilidad de hacer algo sin tener muy claro exactamente el qué. Pero esto me ayudó, o me lanzó a poder construir 9 canciones de una manera casi casi precipitada, pero de esta me gusta mucho trabajar bajo presión. Entonces, uh-huh, sabiendo que nacen para algo, pues salieron muy rápido, y empezamos a trabajar en ellas en enero. Ya Rafa se vino, él vive en Donosti. De hecho, sí. De hecho, todavía no hemos podido reencontrarnos porque hasta dentro de pocas horas pues no podemos movernos claro, libremente. Claro. ¿No? Entonces, este proyecto es Charlie User y los ejemplares. A mí me hace especial ilusión porque Paraíso Permanente sí que realmente me marcaron a cuchillo. O sea, aparte de que hay muchas bandas que te van marcando, claro, pues Paraíso Permanente posiblemente a nivel nacional fue la banda por excelencia que marcó mis inicios. Entonces, eso ha quedado bien demostrado a lo largo de tu trayectoria. Sí, diferentes bandas, se me ha visto el plumero permanentemente. Vital, ¿no? De una manera además nada encubierta. O sea, algo que me ha marcado muchísimo. Entonces, volver a estar ahora con Rafa, a veces sí que es verdad que bueno, pues lo normalizas todo, porque todo se normaliza más o menos fácil, pero de vez en cuando me sigue emocionando pensarlo como una especie de joder, sí que es un sueño cumplido. Uh-huh. Y bueno, y aparte de eso, de ese lado así como pues más emocional, luego es que en la práctica sigue siendo posiblemente el mejor bajista con el que yo he trabajado. O sea, es por lo menos en el género que a mí me emociona. Escucharle dar notas entre canción y canción, o simplemente eso, frasear o cualquier cosa, y tiene esa habilidad que, por ejemplo, también tiene Paco Escorbuto. Uh-huh. Es de estos músicos que cuando tú le ves tocando, le escuchas tocando, suena Escorbuto. O sea, todos hemos tocado, cualquier banda desde que se inicia parece relativamente fácil, es relativamente fácil tocar una canción de Escorbuto a nada que cojas unas nociones. Pero por muchas bandas que hayas escuchado o que hayas visto tocando, algo propio. Incluso mejores baterías, no estoy diciendo que sea mejor instrumentista. Sí, que técnicamente técnicamente no tienen o tenemos la gracia o ese pequeño don personal de que cada uno, si hacemos algo, lo hacemos solo nosotros, con efectos y con tal. Entonces, totalmente reconocible. Entonces, lo de Rafa es hostia. Aparte de que haremos, siempre caerán algunos temas de Parálisis o algunos temas de nuestras carreras pasadas, pero ya trabajamos nuevo disco que íbamos a grabar antes de la crisis y que hemos tenido que aplazar hasta ahora mismo, que estamos ya en estudio preparando ese nuevo trabajo. Y eso, para seguir haciendo cosas. Pues eso, que sí que hay unos temillas que se pueden escuchar. Eso ha nacido en el confinamiento. Eso han sido unos temas, se podrían tachar de maqueteros, porque eso. Son unos temas grabados en casa y son otros cuatro nuevos. En esa especie de sensación de el tiempo se me escapa y el día de hoy ya no voy a volver a vivirlo, pues nada, pues me levanto un día y empiezo a hacer otros cuatro temas para hacer un EP. Un EP de una manera como más determinada, más como más afterpunk, 100% afterpunk. El disco va a ser, creo, más elaborado, con otros medios, claro, tiempos, tiene otros registros. La verdad es que creo que está quedando una joyita. Este otro es, por así decirlo, cuatro pildorazos de afterpunk sin concesiones a la vieja escuela. O sea, que ¿y para cuándo crees que puede estar disponible o ya? El disco contamos con Demon Records, interesado en publicarlo, Demon Records y con colaboración con Bristol también. El máster esperamos tenerlo para finales de mes, mediados de julio el disco tiene que estar ya. Bueno, si no nos vuelven a encerrar. Bueno, vamos a cruzar. Sí, yo ya, ya no podemos hacer planes. Y bueno, vamos a pensar un poquito, pero más bueno, en idea, corto sí. plazo, pero con la ilusión siempre de esas cosas, de los proyectos que en este caso, pues eso, Charlie User y los ejemplares. Eso es, sería otro nombre corto. Sería este proyecto. Y luego ya, pues de llevarlo al directo, pues habría mucho que hablar todavía. No, estábamos ya preparados para... Pero bueno, tal y como está ahora el panorama, sacar el disco y ya se verá. Vamos a cruzar cuchillos y dedos, y en octubre tenemos una fecha que vamos a intentar salvar en Barna, vamos a ver. En octubre, bien. Vamos a ver. Bueno, vamos poco a poco. Pues eso, al que esté interesado tanto en lo nuevo de Soma 101, ¿no? Soma 101, lo nuevo y lo final. Que hay una página de Bandcamp del sello, ¿no? Que lo ha editado. Sí, sí, creo sí. Creo que ahí se puede escuchar. Sí, incluso se puede y digital. Se le puede comprar y todo. Sí, Batcave es la Batcave. cueva del murciélago. Es la, ¿qué es el ese sello es de polaco? Sí, son contactos que se establecieron en su día gracias a Carniceros. Carniceros fue de esas bandas de grandes minorías. Entonces, en todo el mundo hay desperdigados colectivos oscuros que, bueno, en un sitio se llaman Dark Wave, en otro sitio se llaman, como en este caso, Batcave, el Death Rock en Estados Unidos. Todo son pequeñas cuadrillas muy activas que organizan conciertitos. Y como tampoco somos muchos las bandas que de ese género, o éramos muchos que de alguna manera gustábamos o representábamos esa corriente, pues sí que nos movimos mucho así, de esa manera, totalmente low cost, ¿eh? O sea, de esa forma underground, pero sí que estuvimos 4 veces en Berlín, 2 en Italia, Polonia no llegamos a tocar, pero en Praga sí. Entonces, tanto en Alemania como en Praga te encontrabas siempre a los mismos. Entonces, claro. Este colectivo de polacos que tienen su pequeño festival allí también, ahora no recuerdo. Son sectas, hay sectas. Sí, se podría decir que son sectas, pero son sectas benignas, ¿no? Porque no, dice la secta, sí. Autodestructiva, ¿no? No alimentan ningún falsas expectativas tras una muerte, que al fin y al cabo es lo que es, sino que dedican su vida a vivir apasionadamente con, sí que posiblemente en algo que, pues, que podrías decir, joder, podrías dedicar tu vida a salvar el Amazonas o algo así, y en vez de vivir única exclusivamente por y para la música, pero bueno, de verdad que en la distancia corta hace muy felices a los músicos, que de otra manera no tendríamos esa posibilidad, ¿no? Pues eso sí que es el underground 100%. Pues eso, amigos, hay muchos mundos por descubrir por ahí. Sí. bueno, pues llevamos ya vamos a hacer una cosilla, si te parece. Escuchamos a Radio Crimen un temita, hablamos ya despidiéndonos, vale, si es posible. Me parece bien, sí. Que no se me olvide, eso sí, me gustaría mencionar que todo el trabajo de diseño de este disco, que como te comento, creo que es el mejor disco, pero por muchos factores. Uno de ellos es que, una vez más, contamos con Lucía de Andrés como diseñadora, fotógrafa, Lucía. Y bueno, yo creo que es una de las salvadoras del rock and roll. Ya es una referencia también, sí. Lucía, ya desde hace puñado de años. Pues Lucía, una vez más, aparte de que es nuestra road manager, es la que nos salva siempre cuando a las 3 de la mañana nadie es capaz de subir a la furgoneta, y ella siempre nos saca de una forma maravillosa de esos sitios. Entonces es la que está al mando de esto. Y poco más, que el disco físicamente todavía no se encuentra disponible a raíz de esta historia. No hemos querido tampoco meter presión a fábricas ni a medios, que bastante tenían con sobrevivir como para obligarles a trabajar en esto. Entonces es posible que en corto plazo, a través de Fernando Potencial, pues lo tengamos disponible en físico, ¿no? Eso me gusta, porque hay mucha posibilidad de que se publique en vinilo, entonces. Hombre, es el objetivo final. Eso. Yo creo que es de esas cosas que te hace ilusión, y que además que cuando el trabajo acaba plastificado en vinilo, para mí el recorrido ya está hecho, es como a por otra cosa. Vale, ¿con cuál nos quedamos, Charlie? Y luego, pues mira, ya decimos adiós, sí, entre los dos. Pues entonces yo creo que un buen colofón podría ser, y de paso así ya también hacemos mención, en esta última época de la gira, una de las mejores cosas que nos han pasado ha sido la convivencia con GBH. Ha sido otra vez, igual que lo de Parálisis que acabamos de comentar, pues GBH para cualquier banda que haya sentido el punk como algo vital para sí misma, pues GBH ha sido siempre una referencia absoluta en todo, ¿no? Como etiqueta y como esto. Bueno, pues hemos tenido la suerte de girar con ellos, de convivir de una manera bastante cercana. Y hasta el punto, pues que nada, pues que liamos a Colin, al cantante, le trajimos al estudio, a Chromatic, porque venían de tocar, estaban en Madrid, se lo trajo, ahí lo diré, en fin, vino desde Madrid en autobús. Qué grande. A Bilbo. Expresamente a meterse en el estudio, pues grabar una letra que creó él con una melodía. Nosotros le pasamos la canción musicalmente compuesta, y de ahí que la grabó del tirón de una forma magistral, Pedro, como te comento, la gente del estudio pues trabajan otros sonidos, hasta el punto de que no tenía muy claro, que era como, tío, por favor, macho, GBH, tío, y pero para que lo entendiese bien tuvimos que decirle, pues como para vosotros Metallica, tío, o algo así, ¿no? Y entonces dijo, ah, vale, vale, es que qué profesional, y nos ha jodido, claro, que, ¿cómo, sí, cómo sí, no? Sí, sí. Bueno, total, que fue una, nada, una masterclass, y de ahí a San Mamés comer, comimos y para Birmingham. Todo el mundo contento. Sí, sí, algo fantástico. El amigo Colin es, ¿no? Colin, y bueno, ahora vamos a poder escuchar lo que dejó plasmado en poco menos de 15 minutos de estudio. Creo una joya digna de los propios GBH. Hombre, yo creo que al final la experiencia, los años, el... No, A ver, que sí que es verdad que cuando alguien ocupa cierto lugar es por algo, pero ya no solo porque lo hagan bien, porque es que luego son súper cercanos, claro. Es gente que es que ya lo de la humildad y tal, les parece son un poco también mal en el rock and roll. Está bien tener cierta chulería, pero cuando hay que tenerla, ¿no? En un escenario, defendiéndote ante una agresión real, pero lo que no puede haber es tontería entre nosotros. O sea, nosotros estamos todos en el mismo barco. Que a ti te vaya mejor porque tienes una banda, eres amigo mío, te va mejor, para mí es una suerte, porque en el mejor de los casos puede que hasta claro, me lleves contigo, o sea, claro. Tenemos que empezar a eso, creo que es parte del proceso de maduración artística, ¿no? No estamos en esto para competir, porque si no habríamos hecho deporte. Yo creo que además en este entorno del punk y del punk rock siempre ha habido muy buen en general, sí, buena interacción entre los grupos y tal. Siempre puede haber casos, ¿no? Porque en todo, como decís, en todo esto, no, pero por ejemplo, si estuviese tan corrompido como pueden ser otros sectores, pues alguien como Colin o GBH, que llevan 40 años en una posición destacada de ese género, pues no accedería a dejarse conocer o convivir como por ejemplo lo ha hecho en nuestro caso, y me consta que lo ha hecho más veces, porque estaría siempre más a la defensiva. Si tú vives en un nido de serpientes, pues no te haces amigo de una tan rápidamente. Entonces, claro. Entonces la verdad es que, pues eso, que ha sido una de las cosas buenas que han pasado a Radio Crimen en los últimos tiempos. Venga, pues vamos a escuchar ese temilla. All You Do. All You Do. Y luego ya decimos adiós, intentaremos ser breves. No. Más que nada porque llevo casi 2 horas de programa, pues espero no pasar de ahí. Más que nada porque si no lo voy a tener. Va a ser más largo que el encierro. Que escuchar por fascículos. Y ahora ya no tenemos tanto tiempo. Venga, ahí está. No, Charlie, luego nos despedimos. ¿O tienes prisa? Yo nunca tengo prisa. Ah, vale. Too many people driving much too fast. Don't ask, it won't last. Too many people eating too much food. It's cruel, so rude. I see a desperation, knocking at another tension. Turn numbing into drama, and drama into crisis. All you do, all you do, all you do is think about yourself. Too many people living much too high. Don't cry, don't die. Too many people being far too much. You're such a soft touch. I feel your desperation, not getting enough attention. To nothing in a drama. A drama is a crisis. All you do, all you do, all you do is think about yourself. All you do, all you do, all you do is think about yourself. I'm really a desperation, not getting enough attention. To nothing in a drama, and drama is a crisis. All you do, all you do, all you do is think about yourself. All you do, all you do, all you do is think about yourself. All you do is think about yourself. Ahí está, bueno, ahí acaba de sonar ese temilla. Te vas ahora directamente a ensayar, ¿no? He ahorrado ya casi una horita de ensayo. Hoy te van a echar la bronca. No, ya estaba previsto. Esto es parte del ensayo. Claro que sí. Bueno, pues saludas a la banda de mi parte y a ver si algún día te imaginas aquí reunir a... Pues lo he pensado antes, fíjate, pero ya no por ti, sino por nosotros, porque vamos a tener que tocar de alguna manera. O sea, habrá que hacer algo, aunque sea. Te pilla cerca, ensayáis por aquí. Sí, estamos cerquita, a las afueras de Bilbo. Ah, bueno, bien. Sí. Me pilla bien. Y nada, eso, ¿habéis tenido ocasión ya de haber ensayado algún día? No. ¿Hoy es el primero? Hoy es el primer día que desempolvamos las armas. Te digo, porque ese momento... Pues hombre... Que tanto han esperado, yo he visto en los últimos, yo creo que han empezado a ensayar los grupos, los más adelantados, hace quizás un par de semanas. Bueno, es que como a ver, todo el mundo está viviendo en esta especie de incertidumbre, ¿no? La incertidumbre es lo que ahora reina en nuestros días. Entonces, había un momento en el que pensábamos que se podía ya acudir tranquilamente desde otros pueblitos y tal. ¿Te acuerdas que empezaron a nivel municipal? Sí, no se podía salir. Entonces, claro. Pero esto se dijo de un día para otro. Entonces, sí que previamente habíamos quedado ya para reunirnos cuando saltó la noticia, pues como un sábado, para la siguiente fase o estos rollos, de que no estaba claro o que posiblemente... Esto es algo que también me gustaría resaltar. No sé, tampoco es una cuestión de llorar ni nada, porque no creo que... Es más, nosotros no necesitamos... Yo no quiero que se subvencione el rock and roll ni recibir más ayuda más allá de la de déjame caminar tranquilo o deja que de alguna manera... yo y los nuestros nos cuidemos, o sea, no hace falta que vengan subvenciones desde muy arriba, pero sí que es verdad que se ha echado de menos, por ejemplo, el hecho de, como hemos hablado antes del tema México, de considerar la música. O sea, creo que ya está bastante demostrado que la música es necesaria en nuestras vidas, que ha ayudado mucho a llevar mejor emocionalmente y psicológicamente este periodo de encierro, y que somos muchos los que nos tomamos esto en serio. Entonces, nuestro lugar de trabajo es la lonja del local de ensayo. En ese local de ensayo nosotros podíamos acudir de una forma segura, igual que un obrero ha tenido que acudir forzosamente a su fábrica o que en un supermercado han tenido que estar trabajando con esto. No digo que sea un servicio mínimo, pero sí que no hubiera estado de más que de alguna manera no se nos hubiese perseguido o criminalizado como si fuésemos algo así como, no sé, como una especie de... lo que hacéis no tiene... Una vez más se demuestra que no se aprecia el hecho de decir, no, luego sí vamos a querer que hagáis en streaming, que toquéis gratis y que nos entretengáis, pero realmente, igual es que no son conscientes que para conseguir eso necesitamos trabajar, que tener parada nuestra producción durante tres meses o cuatro para todas estas bandas que estábamos a punto de entrar en estudio y tal, pues evidentemente se va a notar, se va a ver afectado en el resultado. Entonces, hemos estado, por así decirlo, tres meses sin poder saber si nuestro instrumento seguía en el local. Porque no podíamos tener, legalmente no podíamos salir de nuestro pueblo. No había un papelito que pudiera justificarlo porque no producimos, no damos, no hacemos esa producción directa para el engranaje del sistema. Entonces, ala, venga, ya no reivindico más. Ahí ha habido, eso, pues sí, que al final cada uno, cada persona con sus historias personales y su tal, pues ha habido esos momentos de incertidumbre, mucha incertidumbre y mucho... La incertidumbre, de todas formas, a ver, es lógico que en estos tiempos, y de verdad, pues todo nuestro apoyo para la gente que ha sufrido la enfermedad en directo y que la sufriremos cercana y tal, pero de verdad, es que vivir mata. O sea, nosotros, por viejos, hemos vivido y sobrevivido, los que todavía seguimos por aquí, a la heroína, al SIDA, a un montón de enfermedades cercanas, enfermedades sociales y enfermedades físicas, que de alguna manera pues dejan un rastro de muerte, pero es que es lo que nos toca. O sea que tenemos que cuidarnos mucho, pero no tenemos que perder el referente de que hay que intentar sacarle un poco de jugo a la vida, que no vale. La solución no es solo vivir, no es para mí la primera causa de motivación, no es vivir porque sí. Hay que intentar sacarle un sentido a estos días aquí sobre la tierra. Y es Jesús, joder, que se me ha olvidado antes. Jesús, el gran amigo de la banda, el que lleva GBH. Jesús, vale. Jesús de Baracaldo. Ah, bien, bien, bien. Claro, bien. Es que ves cómo no puedo escribir mis memorias. Bueno, me olvido el nombre de los amigos. Con tiempo y... Jesús se trajo a Colin en el autobús. No voy a decir la marca de los autobuses. Bien, Jesús. Bien por Jesús, bien por Colin. Y Charlie, muchísimas gracias una vez más. A vosotros, un placer. Por estar aquí este buen rato, todo lo que nos has contado. Venga. Yo te emplazo a que cuando esté el disco de los ejemplares, te pases por aquí. Y yo encantado. Que ya hablaremos de aquí después de verano, cuando sea. O... Por mí, sin problemas. Y... Además, que ya necesitamos. Ahora, además, vuelven otra palabra horrible, es la de reinventarnos. Así que igual me tengo que reinventar y me quedo aquí en la radio y ya está, dando la chapa y paso de la música. Tú tenías que tener tu programa también. Sí. ¿Eh? Sí. Bueno, pues nada. El reinventarnos. Mira, lo del reinventarnos. Y luego lo de... De verdad que... Y luego lo de... Es que la gente... Es que cómo es la gente. Es que mira lo que hace la gente. Ya. Tú no eres la gente. Ya, ¿no? Ya, ya. El virus somos los humanos, definitivamente. De hecho, este pero disco se cierra todos así. Todos caemos un poco en eso, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Joder, es que la gente tal, es que la gente cual. Sí, sí, sí. O no, un poco de autocrítica. O cuando constantemente nos atrevemos a decir, no, es muy buena gente. Tú desde tu poltrona de juzgar ya doy por hecho que yo soy buena gente y puedo decir quién es buena gente y quién no. Cuando realmente lo que sí hay entre nosotros es afinidad, ¿no? Pues muchas veces cuando tú crees que alguien es buena persona, es posiblemente que puede ser tan hijo puta como tú, pero entonces tú le ves como, es buena gente. Robamos igual. Increíble. Bueno, pues oye, lo dicho, muchísimas abrazos gracias. Para nos todas vamos, Radio Crimen. Agur. Y yo también me despido hasta el próximo episodio, que será la semana que viene si todo va bien. Venga. Con alcohol.